Muy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes en esta semana. Estamos con el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de la compañía familiar. Estamos casi acercándonos al final de lo que hemos venido conversando durante toda la semana, de todos estos tres meses en realidad pasados, que sí, está relacionado con las etapas de la vida. Y ahora nos vamos a circunscribir a hablar acerca de lo que son las familias de fe. ¿Qué es una familia de fe? ¿Qué significa eso? ¿Qué encierra toda esta expresión? Leamos quizás Hebreos capítulo 12. Dice, versículos 1 y 2. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí hay algunas expresiones que yo creo que deberíamos hacerlas notar, en el sentido que Pablo está diciendo, yo digo Pablo porque entendemos que Pablo escribió esta carta, o este libro. Dice ahí, por tanto, él dice, corramos. ¿Qué significa correr? ¿Qué significa andar, no es cierto? Caminar. Pero en este caso, caminar ya uno entiende que es un paso de una medida, pero el que corramos ya no es un paso tan tranquilo, sino un poquito más rápido. Es una exigencia más. Pero habla de correr con paciencia lo que está delante de nosotros. ¿Y qué es lo que está delante de nosotros, no es cierto? La perspectiva del mundo en realidad no es mucho lo que nos ofrece, pero sí hay perspectivas que son un poquito mejores, que son las perspectivas espirituales que Dios nos ha otorgado. Bueno, esta semana veremos cómo podemos ser familia de fe mientras procuramos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, como dice Filipenses capítulo 2, verso 15. Claro, ahora tú tienes algunos elementos que juegan en contra de esto. Por ejemplo, la cultura puede ser una de las cosas muy hermosas que se tiene, y de hecho, cada país tiene su cultura, y es bueno recordarlas, mantenerlas, para no perder la tradición de dónde hemos venido, qué es lo que somos, quiénes han sido nuestros antepasados, por ejemplo. Correcto, pero ¿sabes? Yo creo que tenemos que tener presente también que la cultura también hace mella en cada uno de nosotros. O sea, es algo que está tan metido dentro de la idiosincrasia de los habitantes de cierto lugar, que no estamos ajenos, quiero decir, a la influencia que tiene esta cultura en nosotros. Entonces, hay ciertas costumbres que se tienen y a veces eso juega en contra de lo que debe ser nuestra espiritualidad. Claro, porque a veces yo decía en el sentido de recordar lo que hemos sido, lo que es nuestro pasado, ¿no es cierto? Pero muchas veces la cultura de otras razas que entran en nuestra convivencia nos hacen un poquito ser cautos en relacionarnos con ellos por lo que sea. Por ejemplo, mira que hay una historia en Hechos 10:1 de un personaje que se llamaba Cornelio. Si en este momento uno quisiera relacionarlo y hacerlo contemporáneo a nosotros, ¿quién podría ser Cornelio? Dice que era un centurión, o sea, era un, no sé, un militar. Un militar. Sí, claro, un militar, ¿no es cierto? Que no era cualquier militar porque tenía una compañía incluso. Correcto. Llamada la Italiana, y eso significa que... Una centuria. Uno podría decir, podrá ser un militar pensando en lo que eran los romanos. Uno tiene que ponerse en ese lugar. Podrá ser que allí había un corazón de ternura, de amor, de cariño, de cristianismo, ¿se fija? Pero aquí nosotros nos damos cuenta de que la Biblia nos deja este relato, no solamente para contar esta linda conversión, sino para ver que no podemos quedarnos ausentes de que no importa de dónde venga una persona, Cristo puede hacer algo maravilloso en esa persona y hacer cambios que uno a lo mejor no los cree, no... Ahora, no los puede entender a veces. Correcto. Ahora fíjate, no solamente en Cornelio hizo el cambio, sino también en Pedro. Porque claro, recordemos, Pedro siendo lo que era, Pedro teniendo el deber de comunicar las buenas nuevas a todo el mundo, sin embargo Pedro tenía prejuicios, los prejuicios propios de su nación. Ellos creían que solamente los judíos tenían derecho a la salvación y los demás estaban todos perdidos. Entonces, eso, claro, eso jugó un papel bastante grande en la vida de Pedro, y el Señor tuvo que darle una visión, tuvo que enviarlo a fin de que él comprendiera esto. Y Pedro dice después, ahí en Hechos capítulo 10, versos 34 y 35, dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación del que le teme y hace justicia, él se agrada. O sea, el Señor no era la nación judía solamente las que iban a ser salvos, no era la nación judía solamente aquellos que eran sus preferidos. No, ellos tenían una misión, la misión de llevar las buenas nuevas de salvación al resto del mundo. Porque el Señor, recordemos que Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a salvar al pueblo judío. El pueblo judío tuvo una misión muy especial, fue un pueblo muy especial, pero esa misión era llevar estas nuevas, claro, al mundo. Hay un relato en la Biblia, ¿no? Un relato que hay un pasaje que dice: ¿qué tienes? No, que vieron en tu casa. Ah, sí. Ahora, se muestra a veces cómo nosotros nos desviamos de lo que realmente deberíamos mostrar como cristianos, porque podría ser que nosotros seamos muy buenos con una persona de Cesarea, era una provincia romana. Uno puede decir que estaba haciendo aquí Pablo cuando estaba allá, perdón, Pedro estaba llevando el evangelio, ¿no es cierto? Estaba en la casa de un curtidor, otra cosa más interesante que parece en detalles allí. Pero lo interesante es que aquí hay algo que aparece como bueno, se empieza a desarrollar, como encender una luz, pero si tú miras a Pedro, Dios le dio cómo él podía entender que no hay acepción de personas para Dios. Y fíjate, Pedro... Perdón, pero, ¿sí? Pero si tú te das cuenta en el otro escenario... Dios también actuó en ese hombre. Correcto. Y le dio a entender cómo podía hacerse el cristiano. O sea, Dios junta, ¿no es cierto?, los que tienen el sincero deseo de compartir la verdad con los que están necesitando esa verdad. Ahora, además de eso, tenemos que considerar de que eran tan fuertes los prejuicios que habían entre los judíos que ellos no trataban con los gentiles. Y habían judíos que pensaban que para salvarse necesitaban ser judíos. Por eso que le exigían que la circuncidara. Exactamente, la circuncisión. Y se tornó todo un problema, de manera que tuvo que haber un concilio en Jerusalén, claro, donde se tratara el tema para ver qué es lo que iban a hacer, porque el problema era bastante grande para ellos. Un problema que en realidad no debería haber existido, incluso estropeó el avance de la obra, pero yo creo que aquí hay que buscar lo bueno, ver cómo nosotros podemos llegar a todas las culturas sin pasar a llevar la base, ¿no es cierto?, del conocimiento. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Qué porcentaje de su fe está determinado por su cultura y cuánto por la verdad bíblica? ¿Cómo puede aprender a discernir entre ambas? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.